Vamos a recordar. Veíamos a los panas también, los Duques. Sí, los Duques de Fuembo. Vea que ya estamos viendo mejor por acá. Y de Gerardo para Jocelyn, que le ama mucho. El gran saludo también y besitos por todo el cuerpo. Bueno, vamos ahí a recordar. DJ Caramba en la mega estación. ¿Qué dice, señor? Alguito de biela de ser. Vamos bailando. En DJ Caramba. Y nos ponemos ahí. Ya saben, pana, ya ven. Pidiendo acá y los panas ya saben ya. Gracias, gracias. Y te pones a bailar. Y te pones a gozar. Y nos vamos a bailar. Y nos vamos a bailar. Vacila, vacilo bien. Ya sabe que los fines de semana los mejores DJs del Ecuador. Hoy día estamos juntos a DJ Caramba. Y esa nena también sabe bailar, ¿eh? Vamos, viene esa chica. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo baila esa nena? Esa nena, nena. Vamos, vamos, ahí. Por allá está el chavito también bailando ya. La gente de la vieja guardia. Saludamos también a la gente de Imantay. ¿Dónde está la gente de Ibarra? Por ahí veamos también a la gente de Ibarra. Estamos conversando por allá también a los cotolos Ibarra, ¿no? Un gran saludazo. A esos panas que de los tiempos vienen a la mega estación. Caramba, DJ. DJ Caramba. Y ahora sí, vamos con más ritmos y más sabores en la super tarde de la mega estación. Hoy día tratamos de hacer el movimiento. Toma, comanchero. Nos vamos a bailar y nos vamos a vacilar y nos vamos a mover suavecito, despacito, suavecito, despacito. DJ Caramba en la mega estación. Nos alistamos a bailar. ¿Dónde está ese vacile? Vacílame ese paso ahí. Vamos a mover esos pies. Bailamos de tu propio puesto, muchacho. Usted ya sabe que eso no es competencia, es movimiento. Para tus pies. Vamos, vamos, uno, vamos, dos. Mueves así, en la mega estación. Oye, suavecito. Rapidito. DJ Caramba. ¿Dónde estamos, bailadores? Vamos a mover esos pies. Quiero ver cómo está ese físico para mover. ¡Báilame, báilame! Y vacila, vacila, ñaño. Vacila, vacilón. Vamos a ver la gente que está en el fondo también sabe mover. Y los panas que a los tiempos saben que están acá en la mega, ¿eh? ¡Dale, yo! You don't wanna fuck with me. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están esas chicas sexys? Los muchachos también saben saltar y saben mover esos pies. ¡Sube, sube, oye! Y nos vamos a saltar. No, ya sabe que bailamos, amigos, los pádanos, bailados también. Por ahí está la gente del comité. Todo chévere. Por ahí estamos, Chichico DJ. Le buscan a Chichico. El Rey Lobo, también un gran saludazo. Un, dos, tres y nos vamos a bailar. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Un, dos, DJ, tres. DJ. DJ. El DJ. Caramba, en la media estación. Bueno, ya sabe que esto no es competencia, muchachos. Bailamos en tu propio puesto. Vacilamos, vacilamos, movimientos. Vale, la gente que sabe vacilar. Ya sabe, vacilón. Vacílame yo. Vamos, DJ Caramba. Y nos vamos a bailar. Y nos vamos a chupar. Nos vamos a venir a la mega estación, ¿eh? Ya sabe. Ya sabe, los chamos rebeldes de Checa, ¿cómo estamos? A portarse chévere, a bailar, a vacilar, ya sabe que no es competencia, ¿eh? DJ Caramba, en la mega estación. ¡Vamos ahí! ¡Sube! ¡El vacile! ¡Le dice Caramba! Ahí queremos saber esos muchachos que saben hacerle el movimiento acá de todos los sabores, ¿sí o no? ¡Vamos con eso! ¡Algo más! Porque queremos disfrutar de todos los sabores. Un saludo muy especial de parte de Direct Music. Y queremos saber dónde están las chicas más sexy, ¿eh? Las chicas que... Y los cotolos y Mantay también, grandes saludazos. Vamos a bailar. Gracias a Dios, soy soltero. ¿Dónde están los solteros? Arriba esa mano, solteros. Y las solteras, ¿dónde están solteras, amiga? Ay, ay, ay. Y nos vamos con eso. Un, dos, tres, y dice así. Gracias a Dios, soy soltero. Y es así como que nace, ¿eh? Querida, soy soltera. ¿Qué les importa si me marcho? Si me emborracho con mi plata. ¿Qué les importa si para los que marcho, se chupan la plata, si ñaño? Me con mi plata. Por como dice por ahí, oye, chúpate la plata y no te malgastes en la comida, ¿eh? ¿Y qué dice? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Adentro, adentro! ¡Salud! Y lo que estamos ahí bailando con su parejita, vamos con ese ritmito suavecito en la mega estación. ¡Sube esto, DJ! ¡Caramba! ¿Dónde está la gente que vacila estos brazos arriba? A ver, brazos arriba, La gente que se ha ido al sur de Quito, vacila esos brazos, ñaño. ¡Dale, oye! Hoy día te hacemos tu fiesta en casa, ñaño. Bueno, ya sabes que tenemos que portarse chévere, bonito. Dime si estás soltera. Dime si hay premios o no hay premios. Hoy día va a haber premios, ¿eh? Gracias, amiga, a la mega estación. Y ya tenemos unos dos premios. Vamos a regalar a las chicas. A las chicas que vienen por primera vez, dice. Vamos a ponerle la blusita. Ella es casera de la mega estación. Ella viene cada rato. A ver, vamos a ver dónde están los hombres. A ver, el hombre que viene a los tiempos a la mega estación. A ver, véngase para acá. A ver, pero tráigale. Véngase, venga, a ver, pero véngase. ¿Quién dijo yo? Véngase acá arriba. Nada. Vamos con eso, mejor dice, caramba. ¡Súbele! Y para ti los Pepe Richard. Vamos a ver cómo se baila eso. A ver, vamos a ver, movidito, movidito. Así. Para toda la gente del Ecuador y del mundo. Para los que se portan bien. María de los Ángeles. Hoy día aquí sí, pasamos sí, chévere. Caramba, yo DJ. Bueno, ya sabe que la seguridad de la mega estación, echando el ojo, si se portan mal, ya sabe que será sacado, ¿eh? Así que pila de ahí. Por ahí están los ojos de águila ya viendo a los que se portan mal el día de hoy. Por eso ya no les enviamos muchos saludos, porque si no ya se está subiendo la adrenalina. Se está subiendo el trago a la cabeza. Que no se te suba a la cabeza y que tengas tus cinco sentidos, mi hermano. Porque el día de hoy estamos para divertirnos. Y los hombres que se portan bien, ¿dónde saben? Los que se portan bien, arriba esa mano. Silvos arriba, los que se portan bien el día de hoy, ¿eh? Tenemos una camiseta, gracias a la mega estación. ¡Vamos a bailar eso! ¡Caramba, un, dos, DJ! Tres. Ya sabe, el que vino, vino es a bailar. El que vino, vino es a gozar. El que vino a vacilar también, vacile. Hoy día le toca. ¡Sí, sí, sí! No te dejaré, mi cariño del alma. ¡Cántale, cántale! A ese cariño. Tú eres para mí, vida de mi vida. Y yo te amaré siempre hasta el final. Siempre, siempre te amaré. Escuchen por favor, yo les quiero decir, estoy enamorada. Y como que estamos ahí acalentándose ya. A Chavito, es a Chavito. Bailará Chavito. Y de Gerardo para Jocelyn, que le ama mucho también, ¿eh? Gracias, amiga, a los grandes amigos de Cayambe, a los shopping. Bienvenidos, amiga, acá a la mega estación. Ayer estuvimos por allá en la Giulianis, todo chévere. Eso me gusta, disfrutarlo, bailarlo y pasarlo bien. Entre flores perfumadas y las aves con su cantar. Hoy día soy de promoción, ñaño, pero toma, toma, ñaño. No he tomado 15 días yo. Qué bonito que le hablo, haciéndole mi promesa. Pastorcita, pastorcita, hoy muy triste llorando está. Y pastorcita, hoy abandonada. ¿Dónde está esa pastorcita? Música directo a la vena. Música directo a la vena. Niña de ojitos negros, quiero que tú me entiendas. Y hoy día sí estamos ahí para vacilar. Aportarse chévere. Me piden saluditos, no puedo mandarle más saluditos. Sí, pero podemos enviar a la gente de Cayambe, la gente de Pimpo, la gente de Yaruquí, Fuembo, Chica, El Quinche, la mega estación. Soledad, aquí estoy tan solo, pero seguiré cantando con alegría. Esta es la mega estación. La estación que te mueve. Esta noche, esa tarde, sabemos ahí también. A la gente de JF, también a los tiempos de Juan Carlos. Un mandarina más. Aquí. JF dice, no digas nada, estamos saliendo en la radio, ñaño. Aquí nos está escuchando todo el mundo. Vamos, vamos ahí. Desde la mega estación. DJ Caramba. Qué bonito que baila ahí esa chica. Qué cinturita, por favor. Vacílame esos brazos arriba, ¿Dónde está ese pana que se compra ya más de tres cervezas? Vamos a regalar esa camiseta, a ver a ese pana. Tráeme esas tres cervezas, te doy la camiseta. A ver, si has comprado, tráeme, pero a ver, que estén llenas, ¿eh? Vamos a regalarla. Si tenemos o no tenemos. Ya se han tomado, ñaño. Y estamos de fiesta el día de hoy. Esto es la mega estación. La estación que mueve. Y dice Caramba. Caramba DJ. La gente de Rumihuaico también. Ah. Usted llega, usted ya. Deje una cerveza, traiga, a ver. Deje una biela. Ya sabes, esa. Allá en Cayambe regalábamos por biela. Bueno, ahí estamos para bailar el día de hoy. Ya sabes, la mega estación. Bueno, ya saben, muchachos, que el día de hoy estamos para portarse chévere. Hay que apaciguar también tus pensamientos, tu cabeza. Queremos que sea de amenización el día de hoy, porque la discoteca se merece para ustedes y ustedes para nosotros, y también para los DJs y animadores. Así que la diversión, que sea el gusto para todos. Como está aquí DJ Caramba, lo viene y lo dice así. Caramba DJ. ¡Ojo! ¡Pa! ¡Vamos a ver cómo mueve esa cintura! Quiero ver una chica para regalarle esta blusita. Dice y Caramba, le va a poner la blusita. Vamos a traerle, ¿eh? Una blusita chiquitita ahí. Pero no, no participo. Por ahí estamos ya viendo. Y eso va a mover, oye. Vamos a mover. Ya saben que está súper tarde. Entregamos premios también gracias a la mega estación, la gerencia de la mega estación. Y vamos para adelante. Y nos vamos gozando en este fin de semana. Chavito, bailará Chavito. ¿Dónde está Chavito? Allá está, ñaño, allá. El más grandote de la mega. ¿Qué te parece si recordamos también algo de los 80? Me parece si venimos también a ver lo clásico. Y queremos ver una chica que baile esa música, le regalamos la blusita, ¿ya? Vamos a ver esa chica. Y los hombres lo dicen así, en la mega. Saludos también a la gente del 15 que está en sintonía. Ahí está para el Paladines Hispanas. Ya sabe que hemos hecho el movimiento la semana anterior, ¿no? Y subimos por allá, en el pinche. Hoy día estamos de discoteca. Y esos fines de semana en la misma estación. Esos panas clasiqueros. ¿Dónde somos los panas que saben el movimiento de la música disco? Allá en el fondo vemos a mi Chavito y sus panas. Ya saben la gente chévere. El día de hoy somos para gozar el día. Caramba, DJ. En la mega estación. Y ya sabes, saben que el bar, la vida es más sabrosa. Tenemos las cervecitas, vamos, los combitos. Combitos Brahma el día de hoy en La Mega. La Mega Estación. Chelsea Baby. Ahí queremos saber dónde está la gente de Ibarra, Imantay. ¿Dónde está Imantay? Si estamos tomando. Muy bien, allá en el fondo. La gente también de Puembo, esa Puembo. ¿Dónde estamos? Yaruquí. El Quinche. La gente de Tumbaco también estamos acá. Oye, baby. En la música clásica. Cuidado, Chavito, parece duro, por favor. Vacilamos, vacilamos, movimientos, ya saben. No es competencia, muchachos, pero sí movimiento. En tu propio puesto. Échale el sabor. Eso es el fin de semana. DJ Caramba. Algo más clásico también para estos panas. Ese pasón. Le vamos a regalar la blusita a la pareja de Chavito, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Baila, Chavito. Es el recordé, dice el día de hoy. Eso, bailale, bailale, mija. Vea. Y eso que está a medio gas nada más, bailando. Eso es la mega estación. Ya se alista, DJ Cherengue. Alístese. Hoy día, si chico, y está Chuchaki. Está comiendo unas papitas nada más. Bueno, antes de seguirnos con DJ Cherengue, alístese. Vamos a regalar también una camiseta, una blusita a esa chica. Vamos a ver cómo están tus pies. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo dice? Dale, ey. Sí, señor. Y los shoppings de Cayame, un grande saludazo. En la mega estación. los jueves para bailar y para gozar. Vamos saltando y bailando, oye, en tu mega. Vacila, vacila. Sí, sí, señor. Vamos a ver esa blusita, ¿a quién le damos? ¿A quién le damos? Gracias a la Mega Estación. Bienvenidos, porque todos vamos a bailar. Bienvenidos a bailar, a saltar, a chupar, porque nos vamos al bar también. Vamos a ir a esa chica, ya vemos a una chica ya. Que ha estado bailando también desde el inicio, ¿eh? Chévere. Debemos vacilar. Déjele bailar. El premio casi se va ya, ñaño. Casi, no, ya por ahí puede venir. Gracias a la Mega Estación. Los grandes premios también en el fin de semana. Baila saltarín. Salta, salta, oye. A saltar. Vamos ahí a saltar, vamos a bailar en tu Mega Estación. Y saltamos ahí, muchachos, que las chicas bailan más que los hombres el día de hoy. Y vemos esos pases, esos pases. Ya tenemos aquí, vamos a regalar la camiseta, Vamos acelerando tu corazón se acelera. Pero tus sentidos están en tu cabeza. Así que suave nomás. Ya sabes, el sentido auditivo y el sentido bebedor también en el bar. Cuidado, chavito, párese duro. Y nos vamos ahí saltando. Vamos todos bailando, oye. El fin de semana. Vamos ahí a vacilar. Y luego nos vamos también al bar. Ya con eso, DJ Caramba, se alisa, DJ Cherengue. Vamos, salta sin parar. Hoy día nos cansamos. Y nos vamos a venir a beber en el bar. Bueno, esa blusita vamos a regalar a esa chica de pantalón negro, parece que es. Está saltando ahí. Me parece que sí. Y terminamos el charlo. Vamos con ese. Vamos, charlo. En la Mega Estación. Oye, vamos a entregar esa blusita a esa chica, ya está ya. Charlo. Energía total. Hoy día en la Mega Estación. Para los que estamos todavía chuchaki, medio como que amortiguando con la biela, ñaño. Se está amortiguando ya. Ese Cherokee también se hace presente acá en la mega estación. Y nos vamos ahí a mover rápido, rápido. Vamos a saltar, vamos a bailar. Vamos, salta, salta. Caramba, DJ. Nos vamos a saltar porque está de madre. Ponete a bailar y ponte a vacilar. Bueno, para todos esos panas también en las redes sociales. Hemos recordado grandes clásicos, grandes temas también del tecno, el tecno antiguo también. ¿Cómo tiene que ser? Ayúdeme, DJ Cristian. Por eso DJ Cristian, Cristian es donde. Caramba DJ 098 18 45 93 5.